Onda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza. Buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radio Onda Aragonesa de la 96.7 para el mundo. Edu, pisa los mandos de la nave. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Tony. Pues muy bien, esperando hoy que, como hemos adelantado, me vas a hablar de... Fútbol. Además, hoy vamos a navegar entre astros, porque nos vamos a ver Pro Evolution Soccer 6, que es probablemente uno de los mejores de videojuegos de fútbol de la historia, que al final... El tema del fútbol pues siempre ha estado muy unido a los videojuegos, ¿no? Antes más que ahora, quizá, también lo hablaremos un poquito, pero sí que es verdad que yo creo que este es uno de los grandes reyes. Yo soy Tony Piedrabuena, pero es que hoy no estoy solo, hoy tengo un acompañante de lujo, que es mi buen amigo Mario Maher, Momo. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al Club Vintage. Buenas noches, Tony, un placer, la verdad, tenía muchas ganas de estar aquí ya en el Club Vintage. Además, para hablar de un astro, ¿eh? Confírmamelo, uno de los mejores juegos de la historia, seguramente de fútbol. Yo seguramente uno de los que más horas le he echado, sin duda, en toda mi historia. Sí, sí. PlayStation 2, además, lanzado en otras plataformas como PC, Xbox 360, Nintendo DS, pero hoy nos vamos a centrar en el hito que supuso este videojuego en la consola de 128 bits de Sony, Pro Evolution Soccer 6, amigos, así que relájense, que comenzamos un viajito de una hora muy, muy interesante y muy, muy nostálgico. Y digo nostálgico porque han pasado ya 15 años desde Pro Evolution Soccer 6, Don Momo. Mía, ¿cómo lo ves? Pensaba que habían sido 3 o 4, tío. ¡Qué locura, eh! ¿Cómo me dices eso? Ya, qué dolor. Es que bienvenido al Club Vintage. Va un poco de eso el Club Vintage. Somos octogenarios, man. Ya, tío, ya. Muy loco, muy loco. 15 añazos ya. O sea, estoy alucinando. Cuando hago estas cosas me da un achaque de pensar de lo mayor que estamos ya, ¿no? Pero... estamos mayores además porque con el tema del podcast y tal, yo creo que se nos nota que estamos mayores, porque yo no sé, estoy intentando solucionar los amigos del Club Vintage, pero yo no sé qué ha pasado con el último programa, que en Spotify se ha subido una cosa, en iVoox ha subido otra, en Google no sé qué eso ha subido, pero os pido disculpas si eso ha generado algún tipo de inconveniente o ha creado algún tipo de duda, ¿no? Entre los amigos que no sabían exactamente qué estaban escuchando por el título y qué se estaba escuchando. En unas partes se ha escuchado ese programa dedicado al increíble firma Arcadeología, en otros ha escuchado ese debate que hicimos hace justo una semana sobre la dificultad de los videojuegos, pero no os preocupéis, amigos, que estamos en pos de arreglarlo, al menos parece que ya las cositas se vuelven a subir a Spotify y Google, así que creo que eso a bote pronto es una buena noticia. Estaremos atentos para intentar solucionar este problema, pero no quiero centrarme en las cosas técnicas, quiero centrarme en lo que es el año 2006, año del lanzamiento de este Pro Evolution Soccer 2006, Pro Evolution Soccer 6, perdonad, para hablar del año 2006, el acontecimiento que empezó en este año, en 1 de enero de 2006, perdonad, ni más ni menos que la prohibición de fumar en los lugares de trabajo. Algo que bueno, Edu, naturalmente, algo, Edu, que bueno, que yo creo que a todos nos sonó un poco... raro en su momento, ¿no? Acostumbrados todos a fumar en nuestros puestos de trabajo, y que fue una cortada de rollo impresionante. Y de hecho, fue la única vez que intenté dejar de fumar. Solamente me dos meses. Y no funcionó, ¿eh? No funcionó. Yo personalmente en esa época trabajaba de camarero en hostelería y para mí fue una bendición. Además, porque yo no fumaba, no fumo, entonces trabajando de camarero era como fumarme un paquete diario o dos. Ahí quería llegar, Momo, porque resulta que en este momento... algunos bares sí que permitían fumar, mucha gente hizo reformas, de hecho, creo, recordaréis que hicieron reformas bestiales para que poco tiempo después se prohibiese del todo fumar totalmente, en bares y tal, sí. Y fue un verdadero problema para muchos empresarios que decidieron apostar, ¿no?, por aclimatar las zonas, y que de golpe fue como, pues, ala, ya no. La cuestión es que sí que os digo que yo, como no fumador, sí que creo que hemos ganado, sobre todo en discotecas, bares, lugares de ocio y tal, en los que es verdad que tú salías de allí apestando a tabaco y era como... ¿Y qué gracia tiene ahora volver a casa oliendo a colonia, de verdad? Hombre, tenemos posturas enfrentadas, lo cual me gusta también, ¿eh? Pero ya te digo, yo aquello de salir de la discoteca, Edu, oliendo a Marlboro, tío, a mí me era incómodo. Y a Calimocho. Y ahora volvemos a casa oliendo a Calimocho. O de Chanera. A Calimocho solo. La gente se tuvo que reinventar porque antes a la chica o al chico le pedías fuego, ¿no? Ahora ya había que buscarse otras estrategias. Ya, claro. Y las estrategias eran cada vez más sórdidas, además. Así que, en fin. Como noticia es que hoy ha subido parte de las cajetillas de tabaco, parte de ellas han subido de precio. ¿Cuánto vale ahora, por ejemplo? ¿Eso es Nobel? No, eso es Marlboro. ¿Cuánto vale el Marlboro ahora? 5 pavos en el estanco. 5 pavos. Madre mía. Ostras, ya es un billete. Sí. Bueno, joder, madre mía, qué suerte no estar ahora mismo en ese circo. Alguien tendrá que pagar impuestos, ¿no? Sí, pero los pago de otras formas, amigo Edu, los pago de otras formas. Bueno, en cine vamos a hablar de una peli que yo creo que a la gente normalmente le gusta, pero sí que es verdad que tiene algunos detractores, sobre todo en los fanáticos, sobre todo de esta novela gráfica de Frank Miller, ¿no? Estamos hablando de 300 de Zack Snyder, con actores y actrices de la categoría de Gerard Butler, Lena Headey o Michael Fassbender, que es una de las primeras apariciones de este actor icónico de la actualidad en este film épico, ¿no? Con narraba la historia de los espartanos en su batalla, ¿no?, contra el Imperio Otomano, que a mí me parece una película alucinante. ¿Tú estás en el barco, Don Momo? Yo la vi en el cine y flipé. ¡Oh! Que visualmente me parece una obra maestra. Otra cosa es si ya has leído el cómic o sí, claro, ya pues los detractores, lo que tú dices. Yo fui solo a divertirme y eso es lo que consiguió con creces. Y flipé con Jerjes, por cierto. Impresionante, o sea, me pareció un personaje impresionante. Acojonante. Además era como mostrar algo que los espartanos no conocían, ¿no? Entonces esa visión de Jerjes, quizá tan exótica, podríamos decir, también explica el hecho de que los espartanos no habían visto nada así nunca, ¿no? Entonces me parece una visión de Zack Snyder de la novela gráfica de Frank Miller bestial, ¿sabes? Ya no hablaré de la secuela, que en fin, que tiene, madre mía, ¿sabes? Ahí ya rizaron el rizo, naturalmente, pero en este caso sí que yo de 300 os debo decir que soy un gran fanático. Bien, en música nos vamos a ir a México, nos vamos a ir a Maná, con Amar es compartir, yo creo que el gran single de este disco es Labios Compartidos, pero también tenía temas como Somos Mar y Arena, Arráncame el Corazón, Tengo Muchas Alas o Combatiente. También decir que el año 2006 fue un éxito bestial de uno de los primeros grandes éxitos virales, me atrevería a decir, de internet, de Amo a Laura. Ha pasado mucho tiempo, pero Amo a Laura. Que eso era un fake, ¿no? Eso era un anuncio. Era un fake, pero yo creo que es una de las primeras muestras virales, Momo, de internet, sí, ¿no? Además, me parece a gran escala, sobre todo. Uno de los componentes era Lara, la que presentaba Supervivientes. Sí, sí, sí, me parece que era una de ellas. Sí, ya. No lo sabía. Pensaba que ibas a decir. Él era Cristian Tangana. Él era Cristian Tangana. No, pues la cosa es eso, que más allá del hecho de Amo Laura, yo lo que quería destacar era precisamente eso, ¿no? Que creo que es una de las primeras grandes viralizaciones masivas en España, ¿no? Naturalmente hubo antes, hubo después, pero esta en concreto creo que fue en un punto en el que ya internet estaba más que asentada en las casas de los españoles, y recuerdo que, bueno, que en fin, que fue una cosa así como que muy hablada, ¿no? En el año 2006. También fue hablado en el año 2006, naturalmente, porque si vamos a hablar de fútbol, hay que hablar del Mundial de 2006, el Mundial de Alemania. Fue hablado como Zidane le tatuó en el pecho a Materazzi su cabeza, ¿no? Decir que la final fue ganada por Francia, fue ganada por Italia, en los penaltis por 5-3 en los penaltis, pero el partido acabó 1-1 con gol de Zidane en el 7, de penalti de hecho, y empató Materazzi en el 19, convirtiéndose Materazzi, que también es uno de los protagonistas del día de hoy, en el héroe nacional. España, por su parte, yo creo que hicimos uno de los ridículos más espantosos de los mundiales, cuando quisimos retirar a Zidane en octavos de final y el que nos retiró al final fue Zidane, ¿no? Pues que Zidane se pone a jugar ahora y los baila todos. O sea, puede ser, puede ser. No se tendría que haber retirado nunca. ¿Sí? Claro, total. Yo recuerdo a Ribery en aquellos octavos de finales que fueron impresionantes. ¿Nos metió un gol Ribery en ese partido? Puede que sí, juraría que sí, pero recuerdo que Ribery hizo un partidazo alucinante. Y bueno, nos las prometíamos muy felices, ¿no? Luego ya entraríamos en el ciclo de 2008, naturalmente, con Luis Aragonés al frente, pero en ese Mundial pues no tuvimos mucha suerte y la que campeonó fue Italia. La cosecha del año 2006 es impresionante. Estamos hablando de Gears of War, estamos hablando de Five Nights Round 3, estamos hablando de New Super Mario Bros., estamos hablando de Mother 3, Jump Ultimate Stars, Guitar Hero 2 o God Hand. Pero hoy vamos a hablar de... Insisto, para mí es uno de los mejores juegos de fútbol de la historia. Yo creo que hay gente que le gusta más el 3, hay gente que le gusta más el 4, hay gente que le gusta más el 5, pero yo creo que el 6 es brillante por muchos motivos. Y hoy vamos a intentar analizar no solo la historia de este Pro Evolution Soccer 6, sino que vamos a intentar analizar un poco la historia de la propia Konami y la propia saga Pro Evolution Soccer, Pro Evolution Soccer, que sonaba así de maravillosa. Yo creo que a la hora de hablar de fútbol, creo que es algo que hemos repasado muchas veces, no solo aquí en el Club Vintage, creo que lo he podido repasar también en 3D Juegos, lo he podido repasar siempre que se me ha puesto un micro delante para hablar de fútbol, pero sí que creo que el género del fútbol en los videojuegos estuvo plagado de grandísimos videojuegos, sobre todo en los años 90, en los que empresas como SNK se atrevieron, empresas como Electronic Arts naturalmente se atrevieron, Konami, Capcom, prácticamente cualquier empresa japonesa tenía su propio juego de fútbol, pero también había muchos estudios europeos como Synopsis que se atrevían con sus cositas, ¿no? Como aquel Adidas Power Soccer, Viva Fútbol, Esto es Fútbol, hasta el Danone Fútbol, que te lo regalaban ahí con los yogures, ¿no? Quiero decir, había... Me acuerdo de una rareza que era el Libero Grande. Libero Grande, además. Que manejabas solo a un jugador, que sí. Ese modo luego se ha instalado en juegos más conocidos, pero ese era único. Y en tercera persona, además, recuerdo particularmente un jugador en Nigeria que era gigantesco, que era como en plan estaba como fuera de la estadística de cualquier otro jugador. La idea era buena, ahora la ejecución. Y luego sí, había otro también bastante friki que era el Red Card. Ostras, sí. Era ya de meter unas hostias terribles. Correcto. O sea, era una mezcla de fútbol con Tekken acojonante. Sí. Luego también teníamos cosas como los Actua Soccer, no sé si te acordarás, también que eran como los que competían, ¿no? Por estar en la UEFA en ese momento. Intentaban ser simuladores, pero bueno. Sí. Nada, era maravilloso porque había gran variedad. Pero sí que es verdad que creo que en el año 2006 con este PS6 ya solo había en realidad dos alternativas, PS6 y FIFA 07. Mi compañero Razablan de Millennium en Webedia Gaming, en un artículo en el que habla precisamente de este PS6, hace una frase que a mí me parece pura poesía, Momo, y que te quiero leer a ver si estás de acuerdo, ¿vale? Uh-huh. El Pro Evolution Soccer 6 marcó a una generación que incluso lo sigue jugando a día de hoy. Antes no eras de PES o de FIFA, eras de PES o eras de Pro. Es decir, no había elección, ¿sabes? Eras de Pro Evolution Soccer o eras del Pro. Porque FIFA en ese momento estaba totalmente desahuciado. Yo creo que pasaron muchos años malos FIFA. Calculo entre el año 2001 y 2009, más o menos, en los que estaban prácticamente desahuciados. Y no había elección, en realidad. Es que Pro Evolution Soccer en este momento estaba a otro nivel y Konami estaba a otro nivel. Además, arrasaban en ventas y tal. Yo creo que... Se diferenciaba un poco a la gente que jugaba a los otros juegos de fútbol por la gente a la que le gustaban las licencias, sí. Y la gente a la que le gustaba el fútbol. Los que les gustaba el fútbol jugaban al Pro, y los que les gustaban que todo fuera con sus camisetas reales, sus nombres reales, jugaban al FIFA. Pero luego a la hora de competir de la jugabilidad no había color. Quiero centrarme también, vamos a hablar Porque creo que este juego, como todos los grandes videojuegos que crean mitos tras de sí, creo que este Pro Evolution Soccer 6 tiene un mito detrás con ese Inter de Milán de ese año, ¿no? Del que hablaremos luego, con esa portada protagonizada por Adriano. Un Adriano que yo, por favor, os pido por favor que os metáis ahora mismo en Google, busquéis la portada, porque no lo recordáis. Mirad la cara de Adriano, mirad esa ceja, por favor. O sea, él era muy consciente de que era el jugador favorito de Shingo Sabasta Kazuka, ¿sabes? Era como en plan... En ese momento era Dios. Sí, Adriano. Sí, sí, total, total, total. Pero sí que recordaréis seguramente que, bueno, que este juego tuvo muchas portadas en distintos países, variaban. De hecho, fíjate que en la portada inglesa ni siquiera salía con la camiseta del Inter de Milán, salía con una suerte de camiseta pseudo brasileña amarilla y verde con Terry acompañándolo, pero luego teníamos a Portugal, en Portugal teníamos a Deco, en el caso de Italia teníamos a Luca Toni y en el caso de España la portada que tuvimos fue ese Cesc Fàbregas prepuber que le acompañaba con la camiseta blanca de la selección con española. Un flequillo importante. Correcto, correcto. Es que estaba Cesc en ese momento, estaba en el Arsenal, claro, estaba en las antípodas del Barça todavía. Sí, sí. Pero, sí, sí. Claro, sí, fichado en el año 2010, si no me equivoco, ¿no? Justo sí, era muy culé, que siempre se decía, lo van a repescar, lo van a repescar. Y al final lo repescaron, costó, pero lo repescaron. Pero en este momento Cesc Fàbregas como una de las estrellas incipientes de este Arsenal, que nada tiene que ver con el Arsenal de la actualidad, ¿no? Naturalmente, ahora desde es luego. Resulta difícil pensar quién es del Arsenal, ¿no? Ahí en Londres, es una cosa. Aparte, siempre se ha tenido al Arsenal como un super equipo, ¿no? Y luego tampoco nunca gana nada. Es decir, siempre está ahí, que tiene mucho renombre, pero igual es porque es muy histórico, claro. Pero tampoco ha ganado muchas cosas hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo, en los años 2000 sí que tenía una cosa increíble, ¿no? Claro. Con Bergham, sí, con Henry, bueno, sí. En fin, tenía una selección de jugadores sencillamente fabulosa, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que todo va un poco en declive en estos últimos años y la cuestión es que este videojuego, este PS6, llega al mercado un 27 de octubre de 2006, pero antes de lanzarnos a hablar del juego, querría remontarme un poquito a los orígenes de este mito, los orígenes de esta saga. Ya no Pro Evolution Soccer, sino esta saga Winning Eleven. Y es que algo que no mucha gente sabe es que Konami, ahí donde la veis, esta Konami de la que vamos a hablar también un poquito en el día de hoy, estaba en un nivel tan alto que se permitía la locura de tener dos sagas de fútbol en paralelo funcionando. Estamos hablando de la saga Gikyo World Soccer, por un lado, desarrollado por lo que sería la parte de Osaka de Konami, la Konami Computer Entertainment Osaka, y luego lo que vino después, que fue la saga Winning Eleven, desarrollada en su mayoría por Konami Entertainment Tokyo, la KZ de toda la vida y la KCO de toda la vida. El caso es que mucha gente, yo creo que se preguntaba, ¿por qué cuando compraban su Is Pro en el año 1997 en PlayStation 1, cuando lo compraban en Nintendo 64 era un juego totalmente distinto? Y es que la realidad, Momo, es que eran juegos distintos. Eran distintos, sí. Es que es alucinante porque son dos sagas distintas que al llegar a Occidente nadie sabe muy bien por qué, bueno, me lo puedo imaginar por qué, decidían empaquetarlos como si fuesen el mismo juego cuando en realidad eran dos formas de entender el fútbol totalmente lícitas y de calidad, me atrevería a decir, sí, pero que no tenían nada que ver entre sí. Era como uno más arcade y otro más simulación, ¿no? Esa impresión me dio cuando lo jugué en Nintendo 64. El, no sé si era el International Superstar Soccer Deluxe. Sí, el Pro 98, ¿no? A lo mejor. Sí. Porque estaba en Super. Esta saga, la que es la de Nintendo 64, nace en la circuitería de los 16 bits con los International Superstar Soccer Pro Deluxe de toda la vida, sí, ¿sabes? Pero es mucho más arcade al final cuando da el salto a Nintendo 64. Y claro, lo que atrapó a la gente era que fuera más simulación con una jugabilidad divertida, que eso es lo que no tenía la otra. La otra era mucho más arcade. De hecho, la saga de alguna forma se separa claramente cuando pasan unos años y llegan a PlayStation 2, de hecho, lo que son las dos vertientes de la saga. Mientras que a lo que llamaríamos Winning Eleven, que es la parte de Tokio, la que degeneraría en Pro Evolution Soccer, la renombran Pro Evolution Soccer, lo que es la parte de Osaka, lo que sería este World Soccer, lo renombran como East Pro. y se queda ahí para ser otro tipo de juego de fútbol. Y en PlayStation 2 se da la circunstancia de que estas sagas conviven entre ellas, mientras que en GameCube, por ejemplo, Stays Pro se puede jugar, pero Pro Evolution Soccer en GameCube no llega a salir. Pero se da esa curiosa circunstancia, ¿no?, de que las sagas de alguna forma se separan y acaban conviviendo en un mismo sistema. Y creo que nadie, en realidad, ni se plantea no jugar a Pro Evolution Soccer por jugar a Ice Pro. Yo creo que querían jugar al bingo con dos cartones y a ver cuál iba tachando más números. Y el fue cogiendo más fama, pues apostaron por él y al otro... Sí que tenía cosas chulas, ¿eh? Este Ice. No sé si te acordarás que tenía también estas cosas de los regates, con las cámaras que se acercaban, ¿sabes? Uh-huh. Era un fútbol como más espectacular, pero desde luego sí más alejado de lo que sería la simulación. Creo que igualmente, Momo, en la variedad está el gusto. Y tengo mucha nostalgia por esos tiempos en los que habían tantos juegos de fútbol a elegir, ¿sabes? Totalmente. Me apena que de alguna forma ahora mismo solo tengamos dos opciones con esta tercera que se presentó en la Gamescom, que ahora mismo, si te digo la verdad, ni recuerdo el nombre. Yo pero tampoco. Que prácticamente solo se vio que corría en un Unreal Engine y poco más. Sí. Pero me apena, ¿no? No tener esa variedad que teníamos antaño. Ya no sé si es que tienen miedo las compañías de meterse en un mercado tan complicado, ¿no? Es como que no quieren invertir en algo que puede que no funcione, porque está tan instaurado el Pro por un lado y el FIFA por otro, que yo creo que no hay una alternativa, no se atreven a dar la alternativa. Siempre se ha rumoreado que si los de 2K se iban a meter en el, porque claro, si hacen algo como el NBA 2K en de fútbol, sería una barbaridad. ¿Sabes? Sería un bajón que ahora lo hicieran de la Major League Soccer, ¿te imaginas? MLS 2K, qué guapo, ¿eh? No, qué va. Yo creo que además está muy lejos. Yo creo que 2K está en las antípodas de meterse en ese terreno, porque al final ya saben lo que hacen bien. Visual Concepts, además, que son los creadores de NBA 2K, no están teniendo muy buena suerte con su otra saga, que es esta WWE 2K, es la Cyberpunk de los juegos de lucha, para entendernos. Uh-huh. Y creo que meterse en más harina yo creo que va a ser complicado. Además, es que 2K está a tantos frentes que al final difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que echamos mucho de menos esos tiempos. Sobre todo, me atrevería a decir, los tiempos de los 16 bits, en los que eso sí que ya era una locura, con los Hat-Trick Heroes, con los World Tecmo Soccer, con los Super Sidekicks, los FIFA. Super Sidekicks, yo a todos los bares que iba que lo tenían le echaba monedas como un loco. ¡Qué maravilla! Es que es una saga brillante, además, y que de alguna forma nunca llegamos a verla en realidad en consolas domésticas más allá de Neo Geo. Lo cual es. Habla. Ahora con emuladores sí es que fácil, se claro. Me salta una lagrimita cuando Total. Sigo jugando alguno de esos. Pero, sí. Pero es sorprendente que una saga de tanto éxito como fue Super Sidekicks, bueno, seguramente las propias consolas de 16 bits no podían hacer eso, ¿no? Pero quiero decir, al final muchos juegos se adaptaban como buenamente se podían. De hecho, los juegos de lucha de Neo Geo se adaptaban como buenamente se podían y no tenían nada que ver con lo que venías en Neo Geo. Sí. ¿Por qué no hacerlo con el Super Sidekicks? Pero nunca se llegó a hacer, a pesar de que creo que todo el mundo coincidía en que Super Sidekicks era uno de los referentes del fútbol arcade en ese momento. Uh-huh. La que era una referente es Konami. Una Konami de la que yo creo que ya llevamos muchos años, me atrevería a decir que casi una década, criticando, ¿no?, la circunstancia de cómo ha cambiado esta Konami, ¿no? Pero es que creo, Momo, que vale la pena, antes de meternos en harina con Pro Evolution Soccer 6, uh-huh, en destacar lo que hacía Konami en los años previos a Pro Evolution Soccer 6, porque es que si te leo la lista de los juegos que sacó en el año 2001... Era mi compañía favorita. Normal, ¿sabes? Porque es que al final yo creo que era la reina de Japón, ¿sabes? Quiero decir, en un momento en el que Capcom está muy bien, en un momento en el que Square está muy bien, pero es que Konami en el año 2001 te saca primero Pro Evolution Soccer, ¿sabes? El primer Pro Evolution Soccer, uh-huh, Zone of the Enders, Metal Gear 2 Sons of Liberty, Silent Hill 2, uf, Castlevania Circle of the Moon o Konami Crazy Racers, que yo creo que es un juego muy infravalorado de Game Boy Advance, que es de locos el año 2001. ¿Sabes? Ya es ves. De locos. Pero encima es que tenía, claro, ya solo con Metal Gear Solid y el Pro, es que era una. Y con Silent Hill, por supuesto. Es que tenía una caballería ahí ya, que uh-huh, solo con cuidar esas sagas hubiera tenido para 50 años más. Claro, pero no sé qué pasó, cómo evolucionó, que se fue al garete. De locos. Pues en el 2002 tenemos un RPG brillante, ¿no? Como es este Suikoden 3. Pero también tenemos Pro Evolution Soccer 2 con ese Batustita que lo podías poner de portero y era el jugador. Yo creo que Adriano es el mejor jugador de la historia de los videojuegos de fútbol en general. Sí. Pero yo creo que Batistuta, en ese momento, ¿era Batutista o Batustita? Batustita, creo. ¿Verdad? Es que sí. Claro, iba cambiando también los cabrones, ¿sabes? Pero mis amigos no querían jugar conmigo porque no me podían hacer falta, porque se las metía desde medio campo, desde todas con partes. Batustita. Batustita, con Bobby Charlton de los clásicos, también desde medio campo los goles. Bueno. Yo creo que es el jugador más polivalente de la historia de los juegos de fútbol. Lo ponías de portero y te valía también, sí, era alucinante lo de Gabriel. En el año 2003, agárrate también que tela. Pro Evolution Soccer 3, colina en portada. Zone of the Enders 2, maravilloso. Silent Hill 3 y Castlevania Area of Sorrow de Game Boy Advance, del que vamos a tener noticias a lo largo del programa de hoy. En el año 2004, otro también, Gradius 5, Silent Hill 4 de Room y Metal Gear Solid 3 Snake Eater, para muchos uno de los mejores juegos de la historia. PES 4, también muy buen PES. Buenísimo. Y lo que has dicho, claro, yo no sé si en algún juego se ha vuelto a repetir que lo protagonice la portada un árbitro. O sea, eso es una cosa de locos. ¿Te imaginas ahora un árbitro de portada de un sí, imagínate, de un ¿no? ¿Cómo se llama el tipo este? El de la SER. Sí, hombre. Espera, es que te lo voy a cantar. ¿Qué cantábamos en Cornella? Hijo de puta. Uy, no me sale. Ese Joaquín Ramón Marcos. No, el otro, el malo, el malísimo. Este. Rafa ha sido el 6. No, me sale, me va a salir luego. Iturralde González, tío. González, sí, buen amigo en Cornellà del Prat, buen amigo. Pues imagina Iturralde de portada del Pro, ¿sabes? Madre mía. Pero claro, en esa época era Pierluigi Collina, con esa cara que sale ahí en la portada, sí. Cualquiera le dice nada, ¿sabes? Total, pero es legendaria esa portada. El caso es que yo creo que a partir de aquí sí que es verdad que salen cosas interesantes a lo largo de los próximos años de Konami, pero es que yo creo que aquí es como que la estrella sigue brillando, pero se va apagando, ¿vale? Pero nos reservaría cositas como eso, ¿no? Como este PS6, nos reservaría cositas como Metal Gear Solid 4, que sé que tiene sus detractores también, cosas como Castlevania Dawn of Sorrows, bueno, en fin, muchísimos juegos interesantes que de alguna forma ya iban mostrando ese declive, podríamos decir, de una Konami que ya no respondía no solo en plataformas domésticas, sino que en las plataformas portátiles, en las que, como hemos visto, también dominaba, dejó de dominar. Y la verdad es que es una pena, porque la echamos mucho de menos. A nadie le gustaría más que ver grandes éxitos de Konami todavía luciendo, ¿no? Totalmente. Aparte, cuando eres una empresa tan potente, yo creo que tienes que cuidar lo que tienes, pero aparte tienes que seguir buscando nuevos talentos y, por ejemplo, si tienes a alguien como Kojima en tus filas, o sea, tienes un talento acojonante, ¿qué pasa? ¿Por qué al final sale por la puerta de atrás? O sea, hay cosas que no se sabe muy bien. Uno de los grandes escándalos, sin duda, de la ya pasada década de la industria del videojuego, ¿no? Pero es que fíjate que incluso el propio Sabas, el propio Shingo Takatsuka, yo las últimas noticias que tengo de él, preguntado en ferias y tal, a la gente de Konami y tal, es que estaba como metido en la subdivisión de juegos de móviles de Konami, que es como en plan, pero ¿cómo puede ser? ¿No? O sea, quiero decir que tampoco sabemos la historia, sí. No sabemos qué pasó con Kojima, más o menos tenemos pistas y tal. No sabemos si esa pasión por el Inter de Milán le acabó costando un disgusto, pero lo que quiero decir es eso, que es alucinante lo mal que cuidan, ¿no? En Konami a sus estrellas, porque fíjate que también Igarashi, ¿no? De la saga Castlevania y tal, prácticamente también se va por la puerta de atrás. Para mí es una decepción total y que se ha perdido totalmente. Ya no es ningún referente Konami y es que ya incluso ni esperas, ya que saqué cosas nuevas, tenían algo como el Pro que era maravilloso y año tras año prometían y no llegaba. No llegaba hasta el punto de lo que se ha convertido ahora, que es un juego gratuito, que no sé qué esperan, supongo, sacar el dinero de la gente que se deje en las equipaciones o lo que sea. Nah, yo no sé. Creo que la fórmula está, hablaremos luego de ello, pero la fórmula está en este nuevo de fútbol, sacar la Liga Master como una parte extra y sacar de una vez la estrella que todo el mundo espera, que es Castolo, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí va a haber pasta a raudales. Hablemos de Pro Evolution Soccer 6. La música, no sé, Momo, si te estaba transportando hace 15 añazos, ¿vale? Pero la música, además, es que viene firmada por gente de Konami muy habitual a los juegos B-Money de Konami, los juegos musicales, Dance Dance Revolution, Guitar Hero, Guitar Freaks, perdón, y compañía, ¿sabes? Y creo que se nota muchísimo ese deje. Totalmente. Ahora, aparte, como estamos en un mundo tan conectado y los videojuegos le pasa igual, muchas veces en los menús incluso quitas la música para hablar con tus colegas por Discord y tal, y se está perdiendo un poco ese encanto de escuchar 600 millones de veces la misma canción. Total. Pero es que yo no sé si te ha dado alegría cuando hemos escuchado, de hecho, Edu, ¿te puedo pedir que pongas la primera canción de nuevo? Sí, claro. Porque es que yo cuando decidí hacer este programa de Pro Evolution Soccer 6 y escuché esto... Esto es un temazo... Es que a mí me dio alegría, es que quiero decir, es que esta canción la hemos escuchado tantas veces. Es que ni reggaetón ni nada, que me pongan esto en las discotecas. A bailarlo, a bailarlo. No, no, pero es que además es algo como lo que hablábamos hace unos días aquí en el Club Vintage sobre videojuegos con música que suena a fútbol, ¿no? Y ponía, por ejemplo, el Super Sidekick, que para mí, o el World Cup Italia 90, que son dos juegos que a mí me suenan a fútbol, ¿no? Que yo me pones esas canciones y pienso, vale, es fútbol. Pero es que esto a mí me suena a fútbol. Mira, eso también lo ha hecho muy bien siempre el FIFA. El FIFA tiene unas bandas sonoras, me acuerdo del FIFA 99, que es de los pocos que he jugado, con Morientes en la portada, que había un temazo de Fatboy Slim. O sea, es que hacían muy buena selección, que también lo hace bien el NBA 2K, por ejemplo. Sí, sus bandas sonoras son muy famosas por eso. Pero claro, al fin y al cabo cogen canciones de gente muy conocida, en este caso no. En este caso son canciones de, quiero decir, yo no conozco los artistas. Claro, ¿sabes? sí, pero de hecho incluso Blur en el año 98, ¿no? Un 97 con FIFA 98, rumbo al Mundial, ¿sabes? Se convierte prácticamente en un himno del fútbol. Un icono, sí, en un himno del fútbol. Y no nos extraña, porque al final es que los videojuegos de fútbol pues van cogiendo carrerilla, ¿no? Y se acaban convirtiendo en algo que a día de hoy, pues, ¿qué queréis que os diga? Es que incluso los propios futbolistas, ¿no?, están metidos en esto. De hecho, os voy a contar una pequeña anécdota. Yo hoy íbamos a invitar a Carlos Clerc, jugador del Levante, y yo a Clerc lo conozco de cuando jugaba en el Español, de poner un mensaje en una Gamescom en plan, el primer gol que he metido este año con el Español lo he metido con Clerc. Y de golpe me envió un mensaje en plan, ¿estás jugando al FIFA? Dime las estadísticas. Ahora mismo sí que es verdad que las estadísticas les llegan mucho antes que incluso los propios periodistas, pero en ese momento era divertido porque era como que cada año hablaba con Clerc para decirle cuáles eran sus estadísticas. Sí, bueno, ¿no? Uno de mis mejores amigos, que es Borja Iglesias, es un gran aficionado a los videojuegos, es muy ludo, y claro, pues una de tus mayores ilusiones cuando juegas en Primera División es jugar con tu muñeco, ¿no? Excepto Borja, claro. Y claro, juegas en el FIFA y te ponen una cara que es una broma, ya, la cara que le pusieron, ¿sabes? Lo de Borja es jodido. Pero es más jodido lo de Diego López, tío. Que sigue calvo. Hostia. O sea, es que claro, es jodido, ¿eh? No te vas a Turquía para claro, nada. Tronco, es que es una putada que flipas. Estará pidiendo una actualización como un loco. A lo mejor no, porque, hombre, es que Borja es joven, tío. Pero es que Diego ya cuenta canas, sí, claro, tío. Creo que la semana pasada se ha convertido en el jugador más veterano de la historia en jugar con el Español en Primera. Hostia. Pero a lo mejor no sé, a lo mejor el último juego que jugó fue Donkey Kong. ¿Sabes? Claro. Te quiero decir que vete tú a saber. Es que además calza un tupé ahora que claro, hay hombre, que actualizarlo. Es el orgullo de todos los que nos hemos ido a Turquía. O sea que la cuestión es que estábamos hablando, Momo, de este Pro Evolution Soccer 6, un Pro Evolution Soccer 6 que de hecho corre en un motor llamado Renderware, que seguramente cuando os diga este nombre a vosotros os va a sonar muchísimo porque prácticamente todos los juegos de PlayStation 2 empezaban con este mensaje de Renderware. Y era como, ¿qué es exactamente Renderware? Pues resulta que es un motor que no os lo vais a creer, pero es un motor creado por Criterion, los creadores de Burnout. Y resulta que este motor ha cobijado docenas y docenas y docenas de videojuegos, no solo en PlayStation 2, sino también en PlayStation 1, en PC, GameCube, Xbox, Xbox 360 o PlayStation 3. Entre ellos se cuentan juegos de Rockstar como Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City, San Andreas o Manhunt. Tenemos a cosas como Sonic Heroes de Sega. Tenemos naturalmente los Burnout, porque no podría ser de otra forma. Tenemos Crackdown. Tenemos ejemplos españoles como el Commandos Strike Force, que no es precisamente el mejor Commandos de la saga, naturalmente. Es el ¿no? de tercera persona. Primera persona, ¿no? sí. Osado, podríamos decir. Un poquito. Pero bueno, español, ¿no? De la casa. Y luego teníamos los Mortal Kombat de 128 bits. Pero es que incluso el Persona 3 también corre en este motor. Pro Evolution Soccer corrió en este motor y habla mucho de lo polifacético que era este motor, ¿no? A la hora de cobijar juegos tan sumamente distintos entre sí. Pero bueno, más allá de esa música que estamos escuchando ahora, Momo, lo primero que te encontrabas en este Pro Evolution Soccer 6 era, en fin, la cantidad de cosas que se podía hacer en este Pro Evolution Soccer 6. Para mí, fíjate, antes de ver las opciones que había, yo cuando me compraba un Pro, lo primero que hacía era igual dos o tres días meterme al editor. Ah, o sea, es que claro, nos ha enseñado muchas cosas el Pro. Antes que ser un simulador de fútbol, era un simulador de edición. Sí, y te ponías a editar nombres, algunos incluso los dejaba de lo maravillosos que eran. Ya eran más graciosos que... total. Roberto Larcos. Claro, y bueno, en este caso no, que ya estaban los nombres tal, pero Roberto Larcos sí que era... yo lo dejaba. Eso es un icono. Ronariz también, no sé ya de qué Pro es ese, pero bueno. Sí, sí, en este caso sí que es verdad que el tema de licencias estaba ya bastante avanzado, ¿no? Por lo que estábamos hablando antes de las licencias de FIFA y tal. En este caso sí que teníamos, por ejemplo, la Ligue 1, que ahora es muy importante, totalmente licenciada, la Serie A totalmente licenciada, la Eredivisie también licenciada y la Liga Española licenciada. La que no estaba licenciada era la Premier. Ya. Y si te digo nombres como el London Football Club, me sabrás decir qué es. Es el Chelsea, ¿no? Claro. El Man Blue, naturalmente, es el Manchester City, el Merseyside Red, que es el Liverpool, sí. ¿Sabes? En fin, nombres que yo hacía mucho tiempo que no escuchaba y que me ha hecho ilusión encontrarme con ellos. Nos hemos encontrado con estas ligas en Pro Evolution Soccer 6, también tenía ese apartado de equipos otros, ¿vale? En los que se encontraban cosas como el Bayern de Múnich, que resulta que no... Eso siempre fue muy raro. Es que no estaba la liga alemana. No me acordaba yo de eso. Creo hasta que solo estaba el Bayern ahí metido. Sí. Pero es que incluso, joder, dejar fuera al Borussia y demás equipos, Bayern Leverkusen, que en fin, que tampoco eran mancos, ¿no? En este momento. Pero en esta selección, pues entre otros equipos nos encontrábamos también una muy floja selección de equipos latinoamericanos, porque solo había tres, parece ser, Boca Juniors, River Plate y Sao Paulo, pero luego teníamos a los típicos, ¿no? Al Benfica, Porto, Galatasaray, Dinamo de Kiev, y un caso muy particular, y es que en la Serie A no estaba un mítico de la Liga Italiana ese año. Por tal Mojigate, seguramente os sonará. La Juventus estaba en segunda división en este año. Hostia, porque les bajaron, ¿no? Claro. El tema este del Mojigate, creo que se llamaba. Y claro, la Juve no estaba en la Serie A. Pero claro, como es un plan, ¿cómo vamos a dejar a la Juve fuera del Pro, no? Claro. Entonces la Juve estaba en este apartado de otros equipos. Yo tampoco lo recordaba. Yo tampoco. Lo recordaba, porque claro, te ibas a la Serie A y te pillabas al Inter. Todo lo demás ya daba igual. Claro. ¿Sabes? Entonces nadie le daba por pasear. Además que nosotros con colegas que hacíamos torneos ahí en modo local, cuando elegíamos equipos, lo hacíamos por orden de cómo te salía en el sorteo, siempre yo, el Madrid, el Barça, tal, no sé qué, y parecía que se habían acabado todos los buenos, pero el que sabía se iba a la pestañita de otros y ahí aparecían el Bayern y la Juve, ¿sabes? total, luego teníamos también las míticas selecciones clásicas, con Alemania clásica, Argentina clásica, Brasil, Francia, Inglaterra, Italia y Países Bajos. Aquí se daban cobijo, pues bueno, en fin, los grandes jugadores de la historia de las distintas selecciones que se decidieron seleccionar para este Pro Evolution Soccer 6. Luego podríamos hablar, por ejemplo, de las distintas copas que teníamos. Quiero entrar a hablar de la mítica, que es la Copa Konami. Konami ya se convierte en algo en vocabulario general, ¿no? Sí, eso está en el diccionario, claro, la Copa Konami. Copa Konami, que al final es sencillamente una copa que tú podías editar, ¿no? Quiero decir, pero luego teníamos naturalmente una Copa de Selecciones, la Copa Internacional, la Copa Europa con clubes, en plan, la Copa de África, Copa América, Copa de Oceanía, pero es que no me quiero centrar en ellas, me quiero centrar, insisto, en la Copa Konami. Es que era maravilloso, ¿sabes? Las tardes de PES 6, chicos. Yo me iba con los amigos a jugar a fútbol sala y en vez de echar un torneo echábamos una copa con Ami. O sea, eso es así. Es que esto ha sido así siempre. El caso es que teníamos una opción también maravillosa de la que vamos a hablar luego, porque tenemos un invitado muy especial en el día de hoy aquí en el Club Vintage para que nos hable también un poco de su... de lo que ha sido su experiencia con este Pro Evolution Soccer 6. Es ni más ni menos que mi amigo Salva, director de Mary Station. Salva, ¿cómo estás? Muy buenas, Tony, ¿qué tal? Oye, pues aquí hablando de un mítico, ¿tú te atreverías a decir que PES 6 es, si no el mejor juego de fútbol de la historia, uno de los mejores? Sí, yo creo que sí, la verdad. Yo he de decir que yo soy un poquito más del 5, sí, pero creo que da igual, mamá o papá, yo creo que sí, que cuando haces una lista de mejores juegos de la historia... están arriba del todo, totalmente. Yo, es que yo creo que oscilan, ¿no? Salvo al final, entre el 5, el 6 más o menos, ¿sabes? Alguien te dirá que el 4, porque fue el primero que se lanzó en Xbox, hay gente nostálgica del 3, pero yo creo que 5, 6 me atrevería a decir que es la cúspide de Konami. Yo creo que el 5, la diferencia era que el árbitro cortaba mucho más el juego. Esa sensación tenía yo, y en el 6 le dieron más fluidez. Puede ser que en el Pro Evolution Soccer 3 creo que fue la primera entrega en la que se metió las faltas, o sea, ahora no me sale el nombre, van a pasar las faltas, la ley de la ventaja, perdonad, es que llevo un día, Salma, madre mía. espero que no peor que el tuyo dentro de un rato, con el Bayern, pero no me hables de eso. Eso sí que me aparece del PS4, que era arcade total. Oye, tío, ¿tú te acuerdas, Salva, que el Bayern de Múnich, bueno, que no estaba la liga alemana en el Pro Evolution Soccer 6? Es que yo eso no lo recordaba. Ostras, la verdad es que yo te voy a ser sincero. Yo, el tema de licencias en la saga PES y en el eSport que había antes en PlayStation, era una cosa que no me fijaba. Yo me hacía mis equipos, me los maqueaba, etcétera, y la verdad es que no... nunca le di importancia. Sí, sí. Y no me acuerdo. No, yo no me acordaba para nada, pero resulta que la liga alemana no está y el único equipo alemán que está en este PES 6 es el Bayern de Múnich, algo que me ha sorprendido mucho, dada la calidad, ¿no?, de la Bundesliga al final. El caso, perdonad, que te he cortado, Momo. No, sí, no iba a decir. Yo iba a preguntar que, ¿os acordáis de uno que metieron también manos? Sí, o sea, creo que era... Ah, pues sí. Podía ser el PES 3 el primero que metieron manos, que creo era una grotesca. Sí, ridículo. Porque encima tú no podías controlar que hicieran mano o que no. Es que el problema, Salva, no sé si estarás de acuerdo, al final la cosa era que tú no tienes forma de decidir de darle con las manos. Uh-huh. Claro, en el minuto 90 se pitaban unos penaltis que parecía que precisamente estaba ahí Iturralde, Salva. ¿Sabes de qué te hablo? Sí, de hecho, sí, siempre a favor, Lorsal. Pero de hecho, en cifras actuales tú puedes activar esta opción, pero no se han atrevido nunca a que sea de serie, porque realmente es que son... Es un tinglao, es muy complicado. Yo sí que me acuerdo de esto, sobre todo cuando hacías las segadas a ras de suelo, que pitaba muchas manos y tal. Ostras, sí. Pero sí. Lo que estáis diciendo es eso. El PS yo creo era un pelín más rápido que el 5. Sí. Estoy de acuerdo que el 5, lo del árbitro pitando todo el rato, era pesado. Pero he de decir una cosa: yo era la estrella entre mis amigos de marcar goles de falta, y eso, pues me gustaba mucho. Salva, había una especie de obsesión entre los jugadores de Pro Evolution Soccer 6 de tirar las faltas bien, que yo no he visto en ningún otro juego de fútbol. Y ahora tenemos más herramientas que nunca para meter goles de falta bestiales. Y no le hemos dado tanta importancia como creo que le dimos en ese momento en PES 6. En PES 6 yo recuerdo colegas de sencillamente ensayar faltas en el entrenamiento. Yo también. Sí, sí. Yo creo que era porque tenía esa sensación que era muy, muy realista, en el sentido que era muy artesano, ¿no? Que aunque siempre apuntases al mismo sitio y pusieras en diagonal el stick o la cruceta sobre todo, y pulsases siempre lo mismo, nunca salía igual, ¿no? Claro. Y te da esa sensación de fútbol real, y es lo que dices, ahora puedes hacer auténticas locuras, puedes hacer un disparo de fola seca, un efecto súper chungo, pero yo la sensación que tenía es que, ostras, que lo había acertado, ¿no? Que había hecho algo, pues como cuando chutas un balón de verdad, ¿no? Era como un disparo analógico, no había flechas, sí. No había nada, y ahora es todo como muy digital, o así lo siento yo. Puede ser, pero la cuestión es que sí que es verdad que tengo la sensación de que todo el mundo se convirtió casi en una meme, ¿no? El tema este de te la cuelo de cualquier lado, ¿no? O sea, te meto todos los goles de falta, que luego no metía gol de falta ni Peter Languila en un partido real. A ver, una faltita al borde del área. Si tienes a Recoba, eso iba para adentro. Es que Recoba, estaba Lampard también. Uf, Lampard. Es que Recoba estaba para Balón de Oro, esa. Sí. Hombre, sí. A ver, esa era la época que todos pensábamos que era el mejor del mundo porque fue el fichaje más caro en el Inter, pero en realidad no lo habíamos visto ni tres partidos. Nada. Es que yo creo que este juego generó mucho fanático del Inter de Milán, ¿eh? Sí. Ni Captain Tsubasa en su día. Yo creo que este es el punto en el que todo el mundo era del Inter de Milán. Porque tú ¿qué escogías en este juego, Salva? Yo te digo, Rosa, yo era muy del Chelsea porque había un jugador que me gustaba mucho que era un extremo que se llamaba... ¿Cómo se llama? Era inglés. Joe Cole. Me gustaba mucho. Además, yo soy culo, me gusta mucho el tiquetaca, pero siempre he jugado a la contra estos juegos, a buscar el espacio por las bandas y tal. Ajá. Y era un equipo que me molaba mucho. Yo voy a decir una cosa que le voy a dar a las a Salva, pero yo en este juego jugaba con el Madrid. ¡Oh! vaya sorpresa, ¿eh? Vaya sorpresa. Reyes por la derecha, Robben por la izquierda. Los dos, extremo izquierdo, extrema derecha, impresionante, ¿vale? O sea, era una cosa, pasa el hueco a la izquierda, pasa el hueco a la derecha, y luego yo era un coladero, ¿vale? Pero te quiero decir, esas carreras de Robben eran como madre del amor hermoso. ¡Qué maravilla! Y luego Ronaldo, acordaos de Ronaldo Nazario, cómo estaba en este juego. Imparable. Todo. Claro, es que la sensación, Salva, es que la gente que no se escogía el Inter se cogía a Brasil, que también estaba contentísima ese año, estaba más feliz. Mira, yo jugaba muchas veces contra mi padre y él se picaba mucho porque yo era súper hábil y él era más ortopédico, ¿vale? Entonces él se cogía siempre equipos que tuvieran un ariete de 2 metros para ir hasta el córner, centrar y simplemente darle al cuadrado y que remate. Mira, el Inter se cogía a John Kohler, a Flo, a Cariu, pues de ese tipo de jugadores. ¡Qué maravilla! Si tenías un equipo... Bueno, si tienes un equipo con un delantero así rápido, fuerte, técnico, en el Arsenal estaba Henry, no sé si en el 6, pero en el 5 seguro que sí. Tenías mucho ganado, la verdad. Sí. Salva, para despedirte antes de que empiece el partido, ¿tú llegaste a analizar, estabas en Meri en este momento? ¿Llegaste a analizarlo o...? No, me faltaba un par de añitos para entrar. Yo empecé a analizar los test cuando cayeron en picado. 2010, 2011... Cuando estaba el jugador... Ay, 2013. Sería en los tiempos en los que el muchacho este que juega en el Paris Saint-Germain estaba en la portada, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Messi, ¿no? Messi, sí. Es verdad, sí que fue portada a tiempo, sí. Sí, total. Sí, sí. Bueno, Salva, no te queremos quitar más tiempo. ¿Cómo ves los juegos de fútbol este año? Probé la alfa o beta, no sé qué era, del FIFA nuevo y me pareció muy continuista. Básicamente porque todo lo que explicaron que era nuevo, yo no lo vi, porque era una versión muy temprana. No parecía muy importante, ¿verdad? Claro, sí. No. Y luego lo de PES, que ya no es PES, que sí fútbol. Lo que he visto me parece muy justito, teniendo en cuenta que hace 2 años que no sacan nada. O sea, yo esperaba algo a la altura. A tema de modelo de negocio, yo creo que podría funcionar, pero no cómo va a salir, sin muchas cosas. Y luego hay un par de juegos nuevos, UFA o algo así, y otro que... Sí, ese. Que bueno, no nos acordamos. Que dicen que quieren hacer algo, yo lo veo complicado. Es que eso, ahora mismo la industria gira alrededor de food, de las cartitas, de... No sé. O sea, yo creo que FIFA ha dado en el clavo a nivel de producto... Y es muy difícil quitarlo de ahí. Yo creo que ha habido algunos PES mejores probablemente estos años y nada, nos han comido en colina a pesar de ello. Estoy de acuerdo con lo que dice Salva respecto a lo que prometen los juegos de fútbol. Siempre me ha pasado con el Pro y con el FIFA, me leía los preanálisis o algo así, prometen que van a sacar unas físicas del balón, el juego estudia cómo juegas y yo nunca he visto esas cosas. O sea, no mates al mensajero, Momo, que estamos aquí. No por vosotros. Eso viene de la compañía que lo diseña, sí, prometen el oro y el moro y luego... Y que además, yo lo digo en serio, soy jugador de fútbol, de juegos de fútbol, yo a lo mejor hago 30, 40, 50 horas para un análisis de fútbol porque me tiro ahí a saco de horas, pero es que el juego luego, cuando has jugado 600 horas al cabo de 3 meses, yo casi todos los suspendería luego. Pero es que eso es muy habitual, Salva, cuando le dedicamos tantas horas a un juego, tío, mira el Street Fighter 5, el Street Fighter 4 sí, en su día, ¿sabes? Exacto, qué decir, sí, es que sí, cuando sí. Le dedicas tantas horas a un juego le ves todas las costuras, es normal, ¿sabes? Sí. Eso no. Sí, sí, eso es verdad. Bueno, don Salva, muchísimas gracias por poner tu sellito en el Club Vintage, amigo. Hombre, a ti para invitarme, hombre. Faltaría más. Siempre que se puede, adelante. Un abrazo, Salva, cuídate. Un abrazo, que vaya bien. Chao. Bueno, hemos enseñado ya muchas veces nuestro fanatismo, ¿no? Por un equipo en concreto de este Pro Evolution Soccer 6, por un jugador en concreto. He llegado a decir incluso que para mí es el mejor jugador de fútbol virtual de la historia, que es este Adriano, ¿vale? Internacional brasileño, mítico jugador del Inter de Milán y de la propia selección brasileña, pero sí que es verdad que al final Adriano nunca ha tenido... una gran carrera, quiero decir. Siempre me ha parecido absurdamente injusto las estadísticas que le dieron a Adriano, pero ¿cuándo ha sido el número uno? Es que no sé en qué momento que se fumaron dotarlo de superhéroe. Siempre se ha dicho, Momo, que Shingo Sabas era fanático del Inter, ¿vale? Sí. O sea, esto es como si yo ahora mismo soy Shingo Sabas y decido que el español de 2006, pues tamudo, le voy a dar body balance un 98, ¿vale? Porque Adriano tiene 97. En ataque tenía 91. Disparo, esto no va a sorprender a nadie, shot power, disparo, potencia de disparo, tenía 99. Es que acuérdate que Adriano la colaba por todas partes. Es que era imparable, o sea, no lo podías tumbar a ese tío. Técnica de disparo de 89, es que creo que no había ni un solo jugador que tuviese estas dos estadísticas así, ¿sabes? Pero es que luego teníamos cosas como la aceleración de 90. ¿Sabes? O sea, es que además era súper poderoso. Es que no lo ha tenido en su vida esa aceleración. Nunca. Es que era body balance 97 con aceleración 90 y speed 86. Y estamina 84. Vamos, que no se cansaba, era una pila. ¿sabes? O sea, regate 86, ¿vale? O sea, es como en plan, no, un 90, no, un 86, ¿sabes? No vaya a ser que me esté pasando. Y luego tenía cosas, es que, en fin. Yo creo que las hizo con el propio Adriano al lado echándose unas cervezas. Yo qué sé. ¿Qué te ponemos? Venga, te ponemos 86 aquí. Sí, pero luego tenemos, como estábamos hablando antes, cosas como Recoba, ¿sabes? O sea, es que estamos hablando de Disparo 93, estamos hablando de, en fin, Velocidad 85, que sí que recuerdo que era muy rápido, Velocidad de Regate 93, ¿sabes? O sea, claro, es que es muy loco. Y luego teníamos, antes hablábamos de tu padre, ¿no? Y que jugaba con jugadores así como altos y tal, Ibra. Ibra, o sea, es que quiero decir, es que el Inter tenía todas las armas al final. ¿Y de portero ahí estaba Toldo o quién estaba? No, era, te lo digo ahora mismo, lo tengo aquí, era Julio César. Julio César. Sí, Julio César, estaba Toldo también. De reserva, ¿no? Sí, pero estaba de reserva. De hecho, te puedo decir casi la alineación, ajá, ¿vale? Julio César, Burdisso, Materazzi, Walter Samuel. El muro. Ostras, tío, pero es que además Walter Samuel, como Adriano, nunca ha estado así. Es que mira, claro, las estadísticas, tío, todo en naranja, ¿sabes? Eso, o sea, se ha perdido también. Tú te hacías una idea de cómo era el jugador en la página de las estadísticas por los coloritos. Sí, sí, si sí, tenía, claro, tenía muchas cosas naranjas o incluso roja, ya era acojonante. Sí, sí, sí, sí. Y ahora ya, bueno, tienes que sacar una ingeniería para saberlo cómo es cada jugador. Ahora, hexágonos. Seguimos con Iván Córdoba, seguimos con Dejan Stankovic. Buenísimo. Mítico, mítico. Muy buen golpeo. Luis Figo, que juraría que este era el primer año, ¿no? Que estaba aquí en el Inter de Milán después, sí, de su paso por el Real Madrid. Cambiaso, impresionante también en este juego. Además, yo creo que uno de los jugadores más equilibrados, que ¿sabes? Recuperaba los balones como un... ¡Buah! ¡Madre mía! Vieira, Grosso. Es que vaya equipazo. Zanetti. Y luego ya sí que teníamos la delantera de elige lo que quieras que está bien, ¿vale? Por un lado Crespo, por otro Recoba, por otro Adriano y por otro Ibrahimovic. Hemos dicho más de 11 jugadores, naturalmente, pero creo que eran estos los jugadores en los que más o menos iban cambiando. Sí, sí, un equipazo de locos. ¿Sabes qué me ha sorprendido, Momo? Que a ver, fue una temporada buena del Inter, ¿vale? Pero he estado revisando un poco lo que pasó en ese año, ¿vale? Y he visto que, para empezar, Adriano, la temporada es más bien regular, sí, ¿vale? Se la paso jugando al pro. Sí, seguramente. En plan, nada, si me sale mucho mejor aquí. Estamos hablando de 29 partidos jugados en los que metió... bueno, es que hasta Materazzi metió más goles que Adriano. De hecho, los máximos goleadores de aquel año fueron, juntando todas las competiciones, Crespo con 20 goles e Ibrahimovic con 15. En este año, cosas a recordar, bueno, la liga prácticamente... acabaron con toda competencia porque tuvieron 30 victorias, 7 empates y una sola derrota. 80 goles a favor y 34 en contra. Ganaron la liga con 97 puntos. Juraría que más de 20 puntos de ventaja sobre el segundo, que fue la Roma. Tercero, la Lazio. Y cuarto, el Milan. Además, que esta sabe a gloria, ¿no? Cuando a tu vecino le calzas así, pues sabe a gloria. Pero sí que es verdad que en la Champions, un capítulo que yo no recordaba, Momo, es que... pasa en los grupos, segunda de grupo, en un grupo que comparte precisamente con el Bayern de Múnich, el Spartak y el Sporting de Portugal, pero palman en 16avos de final con el Valencia, con el que empatan 2-2 en San Siro y empatan 0-0 en Mestalla. Pero entonces se desencadena en Mestalla la locura cuando llega esta pelea loquísima. La batalla campal. Esta batalla campal de David Navarro con Burdisso, con Zanetti, con Córdoba, persiguiéndolo prácticamente. Bueno, prácticamente David Navarro le rompe la nariz a Burdisso. Pero es, ¿no?, que le va por detrás, o sea, sí, va a lo perro total. Perro. Bueno, que era muy guarro eso. David Navarro, vamos. Muy perro, pero la cuestión es que le persiguen hasta los vestuarios hasta los vestuarios. Vestuario, sí, se ve, sí, que sigue la pelea, sí, ¿sabes? Esto fue una auténtica locura, ¿no? Y el Inter queda totalmente apeado. Sí que ganaron la Supercopa Italiana, perdieron la Copa de Italia en la final, que se jugaba ida y vuelta allí en Italia, perdiendo 6-2 con la Roma, y luego ganaron en San Siro 2-1, pero no dieron los números. Y esto fue el Inter de aquel año. Me pareció interesante de alguna forma hablar de esto, pero es que si nos está acabando el tiempo y no quiero irme sin hablar de la Liga Master, Momo. Para la joya de la corona. Tío, la CEM, ¿sabes? Castolo, Espimas y Minanda, tío. Ni MSN, ni Eto'o Henry, Messi. Es que yo ni... me acuerdo que cuando empezabas la Liga Master, bueno, no sé si en este juego, pero te daba a elegir si, por ejemplo, te pillabas el Barça. Si querías empezar con los jugadores del Barça o con los originales de la Liga Master. Yo creo que fue posteriormente, pero yo siempre cogía los originales. Me gustaba empezar con los paquetones. Y hacerte fuerte. Y sí, ganar, sí, la Liga Master con Castolo, eso Castolo, era, tío, sí, un, sí, título. Sí, sí. Te digo nombres. Ivarov, Yo creo que no ha habido un portero más mítico ruso ni en la realidad. Vale, dirás, la araña, no me acuerdo cómo se llamaba el portero este mítico ruso. Yasin. Sí, pues ni ese, yo creo que Ivanov. Stremer, Jarik, Yoga, Spimas, Shimelev, también buen tipo. Baleni también estaba. Ah, bueno, que nos habló de los reservas. Sí, Minanda. Miranda, buenísimo. Ordaz y Orri Castoló, tío. Es que yo lo de Castoló. Es que Castoló es el icono real del pro. Yo fíjate que yo creo que Konami nunca ha aprovechado la iconografía de Castoló. Yo hubiera sacado camisetas, claro. Hubiera sacado merchandising. Sí. Es que no sé, son muy torpes, tío. Es que al final me da la sensación de que son muy sumamente torpes. Y es que imagínate, es que se podrían hacer tantas cosas. Es una cosa tan mitificada, ¿no? Que creo que. Ya se ha convertido como en un meme ya. Sí, Castoló, sí. ¿No? Total, porque... total. La cuestión, Momo, es que al final creo que la polivalencia de la Liga Master era uno de los grandes secretos de Pro Evolution Soccer 6, en el que ya hemos visto que todos compartimos historias, todos compartimos recuerdos, pero creo que la Liga Master de alguna forma fue como la guinda, ¿no?, de este videojuego. Es otro ejemplo más de que Konami no supo mimar su gran modo de juego, que era la Liga Master, lo que le diferenciaba y lo que más horas le metía a la gente, y siguió un montón de años con el mismo modo, es que no cambiaban nada. Luego le metieron una especie de cinemáticas a medias, pero no supieron dotarlo de esa épica, ¿no?, que tenía que tener de empezar con un equipo desde abajo y llevarlo hasta la cumbre. Y sobre todo ir rescatando también a distintas estrellas que iban pasando, ¿no? De jóvenes, intentabas fichar a gente joven, totalmente. A gente de que bueno, que preveías que iba a tener gran trayectoria, ¿no? Y este juego se iba alargando y alargando y alargando durante horas y horas y horas, y creo que crea... Al final, en conjunto, todo esto crea uno de los videojuegos de fútbol, como estábamos diciendo, más míticos de la historia. Vamos. Y que sigue teniendo mucha base de jugadores, hasta el punto que yo hace poco me lo instalé en ordenador y hay una cantidad de mods y de actualizaciones que parecían juego actual. Lo estuve jugando en 4K, o sea, me parecía alucinante y seguía siendo adictivo. Sí, sí, actualizando las plantillas, la comunidad, sí, sí. Naturalmente... Y creo que la base de usuarios de un juego de esta categoría, que como decíamos, y no quiero ahondar en la herida, ya cuenta más de 15 años, que siga siendo jugado, que siga siendo querido y que siga teniendo una base de usuarios tan sumamente enorme detrás que... De hecho, no juegan al resto de Pro Evolution Soccer, no. Creo que habla muy bien de lo que es este videojuego, de lo que es lo que está aquí al final en el Club Vintage, ¿no? Como un juego sin duda de 5 estrellas y un astro del videojuego. Porque es que, no sé, bueno, ni siquiera es que estemos hablando de un juego de estos de fútbol anuales en los que ya hemos entrado en la monotonía, ¿no? Estamos hablando de una Konami que... le dabas un balón como Roberto Carlos a Zidane y te lo remataba, ¿no? Y en este caso, Pro Evolution Soccer 6 creo que es una muestra más de lo grande que era esta Konami. Totalmente. De hecho, yo desde hace unos años estoy un poco desconectado de los juegos de fútbol y ha coincidido con ese declive de los últimos años del Pro. O sea, su declive ha ido en consonancia con que me dejaran de gustar un poco los juegos de fútbol, porque es como que no me representan, no me consiguen enganchar. Puedo echar unos cuantos partidos y con amigos mejor... pero no tiene ese tilín que tenían antes de meterle horas y conseguir mejorar esa dificultad que tenían los partidos, un poco equivalente a la que me pueden transmitir ahora juegos como Dark Souls, etcétera, claro. Que esa dificultad te vuelve, se hace adictiva, ¿no? Claro. Por conseguir superarte. Lo entiendo, pues yo creo que se ha perdido todo eso. Lo entiendo perfectamente. Bueno, don Mario Maier, ¿en qué estamos ahora? Estamos ahora... A nivel profesional, ¿en qué estamos ahora? Saliendo un poco del pozo que nos ha generado esto del COVID y estamos preparando nuevo disco para el año que viene. ¡Qué bien! Poco a poco, me acabo de comprar un piso con mi novia, estoy montando el estudio de grabación ahí... Ha habido un impasse ahora, pero con muchas ganas de volver a rapear. Sí, ojalá de cara al año que viene la cosa esté un poquito mejor y podáis de nuevo salir a los escenarios, porque bueno, ya has salido a escenario... Sí, he hecho algún concierto, lo que pasa es que claro, hay gente que los hace y me parece muy respetable, pero concierto de rap con mascarilla, la gente sentada y tal, ya, yo claro. Hice uno y la gente apoyó muchísimo, pero para mí no es lo mismo, claro. ¿Sabes? Y prefería dedicarlo más a inspirarme para un nuevo disco y al año que viene salir con todo. Genial, ojalá que tengamos sobre todos, porque creo que al final si tú estás en los escenarios es que la cosa estará bien para todos y creo que será una buena cosa. Oye, ¿y alguna colaboración con los Muñoz o qué? Es que vi cierta foto ahí en Benicassi. Pues eso es que fue algo muy random, de las mejores cosas que me han pasado en la vida, yo creo. Sí, nos invitaron a su concierto, los Estopa, y me llamaron para entrar al camerino y pues hablando como estoy contigo ahora. ¡Qué maravilla! Gente súper humilde, súper maja, luego fuimos al hotel con ellos, lo pasamos muy bien. ¡Qué guay! Estuve rapeando con ellos, cantaron una rumba en el camerino. ¿Y os fuisteis pronto a dormir? Es que había toque de queda. De hecho, había toque de queda en Benicàssim. De hecho, me multaron, ¿vale? Porque si había un día para saltarse del toque de queda, era con los estopados. Que me los conozco, claro. Naturalmente. Don Momo, muchísimas gracias por venir al Club Vintage. Un placer, Tony. Vamos a escuchar la canción de la semana que viene y nos vamos. Pues nos vamos a despedir con este clásico de los 8 bits de Sega. La semana que viene aquí en el Club Vintage, Sonic 1 y 2 de Master System. Un título también muy interesante porque su historia es un tanto oscura. Nadie sabe exactamente mucho de los estudios que hay detrás de este videojuego, ni siquiera el bueno del Funs, así que vamos a intentar encontrar todos los datos y ver por qué este videojuego es tan mítico y tan diferente de su versión de 16 bits. Edu, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por venir y... Hoy sí que te has enterado de cositas, ¿eh? Hoy sí. Hoy ya hablabais de más en castellano, ¿eh? Me habla mucho en japonés y no me quedo. Amigos, nos vemos la semana que viene aquí en el Club Vintage. Nos volvemos a los 8 bits, pero ya os digo que en las próximas semanas va a haber cosas muy interesantes aquí en vuestro club. Muchísimas gracias y nos vemos. Adiós.